contacto. Se necesitan por lo menos dos. Ale, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos y amigas de la Patria Grande, amigos y amigas de América Latina, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Contacto Sur este lunes 25 de noviembre. Soy Alexander Medina y reciban nuestro gran saludo con todo el equipo de Aler. Y otra masacre en Venezuela, 8 personas son asesinadas en las minas al sur del país. En Bolivia pactan para ir a nuevas elecciones generales. Uruguay todavía no tiene un presidente electo. Y hoy es el día de la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. En Colombia aumentan cada año las tasas de feminicidio. Y arrancamos en Venezuela. Provea Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos informó que los irregulares penetraron en Icabarú para apropiarse de la zona, de acuerdo con versiones de los pobladores. El hecho ocurrió este viernes 22 de noviembre en horas de la noche. Según el informe de la ONG, 8 personas fueron asesinadas en el municipio Gran Sabana, estado Bolívar, luego de que un grupo armado entró a la comunidad indígena Icabarú de la etnia Pemón y disparó contra las personas que allí se encontraban. Entre las víctimas también se encuentra un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde Icabarú, los Pemones ratifican que grupo armado ingresó el viernes a la comunidad disparando y asesinando. Hasta los momentos, los cuerpos reconocidos del ataque armado ocurrido en este estado Bolívar, al sur de Venezuela, son de Jeremy Muñoz, Edixon Ramón Soto y Antonio Pereira, quien era el funcionario militar. En cuanto a Pereira, Provea dio a conocer que era un sargento activo de la Guardia Nacional Bolivariana. Un testigo en la escena contó que el militar sacó su arma para defenderse cuando un grupo de hombres llegó disparando al negocio en el que se encontraba. Provea también denunció que la Guardia Nacional estaba al tanto del ataque, puesto que días antes se dio a conocer a toda la comunidad. Sin embargo, el cuerpo militar no hizo nada para proteger a la población. Según los relatos de algunos testigos, un grupo de hombres vestidos de negro llegó disparando a las 7 de la noche a un negocio ubicado en Icabarú, sector Pemón del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde viven personas indígenas y no indígenas. Quienes pudieron corrieron hasta la iglesia para refugiarse, tal como un joven que llegó corriendo y casi muerto por el susto al ver a los hombres de negro disparando al azar. Provea denunció. Por otra parte, indígenas que viven en Icabarú dicen que esta es una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras. Grupos delictivos denominados sindicatos se apoderan mediante la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal. Luego, con la excusa de control, toma las zonas para explotación controlada, señaló la ONG en su informe preliminar. La comunidad indígena atribuye a los funcionarios un modus operandi que consiste en difundir un falso positivo sobre bandas criminales que quieren apoderarse del oro y por eso realizan estas matanzas, crean la masacre, declaran ante la opinión pública que están resolviendo, aterrorizan a la gente y toman el control, explicó un vocero quien se encuentra exiliado en Brasil. Se trata de Ricardo Delgado. Por otra parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, hizo este sábado un fuerte llamado a las autoridades venezolanas después de esta masacre. Desde una actividad en Valencia, estado Carabobo, al centro del país, el líder opositor afirmó que si es necesario y hay que defender a los venezolanos de grupos irregulares como sea, para evitar que se apoderen de los territorios que pertenecen a la población. Y nos vamos a Colombia. El presidente Iván Duque dio inicio este domingo a un diálogo social que convocó ante las protestas contra su gobierno que suman 4 días en este país, informó la presidencia en un comunicado. Hacia las 3 de la tarde de este domingo, el mandatario inició en la presidencial Casa de Nariño el diálogo social con los alcaldes electos del país que asumirán su cargo en enero. En el encuentro participan 24 futuros mandatarios de capitales departamentales, entre ellos los de Bogotá, Cali y Medellín, epicentros de las protestas recientes. El presidente colombiano expuso los avances y retos de su gobierno y escuchó las posiciones de los alcaldes en temas de educación, salud, paz, infraestructura, según el comunicado. Vamos a escuchar a esta hora a María Paula Arango. Ella pertenece al equipo de comunicaciones de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Vive en Bogotá y dice que las protestas en Colombia van a mantenerse por estas razones. Esto fue una protesta que responde a varios temas y a varios descontentos de la sociedad frente a decisiones que está tomando el gobierno. Hay decisiones frente al tema del medio ambiente, acá hay una fuerte discusión sobre el tema del fracking, por ejemplo, y muchos de los colombianos no estamos de acuerdo a que se haga fracking, pero el gobierno insiste y quiere, pues, de alguna manera hacerlo. Pero también hay un tema claro que también ha sido un tema mediático a nivel mundial, y es el tema de los líderes sociales, porque a pesar de que nosotros ya llevamos 2 años largos en un acuerdo de paz con uno de los grupos armados que más ha durado, pues, en armas en el país, en la historia del país, este acuerdo de paz solamente ha generado mucha violencia y ha generado que muchos líderes sociales, precisamente líderes sociales ambientales y líderes sociales que están defendiendo la tierra, hayan sido asesinados. Y queremos una respuesta contundente del gobierno frente a este tema. Y también hay un del tema pensional y una reestructura frente al tema pensional, en el cual muchos colombianos también se ven involucrados, porque el gobierno quiere restringir mucho más, quiere alargar un poco más la edad de pensión, y no es claro frente a esos temas. Entonces queremos claridad, queremos diálogo y queremos respuestas concretas frente a eso. El mensaje que queremos dar como colombianos no es un tema de que somos violentos y que estamos protestando con más violencia precisamente frente a temas de violencia como el asesinato de líderes, sino que queremos ser escuchados y queremos respuestas contundentes y claras del gobierno frente a lo que nos preocupa, y queremos que el gobierno vea qué posibilidades hay de cambiar decisiones que van en camino a tomar. Ni Evo Morales ni Álvaro García Linera podrán participar en las elecciones presidenciales que serán convocadas en Bolivia en los próximos meses. Este domingo, la presidenta interina Yanine Áñez promulgó la ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno, Áñez estampó su rúbrica al proyecto que este sábado fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa también contempla la destitución de todos los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Según Áñez, esta ley no ha sido negociada por un grupo de políticos que protegen sus intereses, sino es el resultado de la decisión de la ciudadanía, que ha salido a las calles para decir basta de abusos, comentó la mandataria, que ha sido denominada como autoproclamada. Los senadores señalaron que después de su integración, las nuevas autoridades electorales tendrán un plazo de 48 horas para dar el cronograma electoral y definir la fecha de los comicios. También anunciaron que el plan estará bajo asesoramiento, apoyo técnico y económico de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Después de más de 20 horas de discusión, oficialistas y opositores, junto con el partido de Evo Morales, pactaron bajo 3 acuerdos. Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden postularse para las próximas elecciones. Una gestión de 6 años para los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral, y que los partidos puedan presentar otras alianzas y nuevos candidatos. Además, el texto plantea no juzgar ni perseguir a Evo Morales ni a Álvaro García Linera, agrega la liberación de todos los detenidos y los acusados por terrorismo. En este punto todavía no ha habido un acuerdo definitivo. La negociación se logró por la mediación de la Conferencia Episcopal, León de la Torre, embajador de la Unión Europea en Bolivia, y Jean Arnaud, enviado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. ...25 de noviembre... Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. En el mundo, a diario, son maltratadas y no cesan las violencias contra ellas, intrafamiliar, verbal, doméstica, de género, sexual, patrimonial, psicológica, entre otras. Son violencias afincadas en esta cultura patriarcal y machista que minimiza a las mujeres. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Ellas cuestionaron y visibilizaron los androcentrismos impositivos sobre y en contra sus vidas y las de las mujeres de su época. Por ese asesinato se reivindica y se conmemora esta fecha a partir del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe realizado en Colombia el 25 de noviembre de 1981. En este país, en Colombia, según Medicina Legal, aumentan los feminicidios, los delitos sexuales, la violencia interpersonal y la intrafamiliar. Un agravante de la situación es que la impunidad es casi el factor común en este tipo de delitos. La impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Colombia supera el 80%. Este es un escrito de Dolly Enríquez, periodista y poeta de Colombia. Y nos vamos a Uruguay, país que vivió una jornada electoral en segunda vuelta este domingo 24 de noviembre, y según el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, hay una diferencia que no nos permite resolver el ganador. La Corte Electoral de Uruguay no pudo anunciar en la noche de este domingo un ganador de las elecciones debido a la exigua ventaja que tiene Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez. El problema, según el presidente de la Corte Electoral, es que el voto observado sigue la tendencia en general. Es muy difícil prever qué pueda pasar. La diferencia entre Lacalle Pou y Martínez es apenas de 30.000 votos y se espera contar los votos observados, que corresponde a funcionarios públicos y a trabajadores de la Administración Pública Nacional de Uruguay. Mientras Lacalle Pou se cree ganador, Pablo Kunich, analista político, explicó que el candidato del Partido Nacional viene de una tradición de políticas represivas y neoliberales. Por ello, durante su actividad como senador, no votó ninguna de las políticas que ampliaban los derechos de los uruguayos. En este contexto, las medidas a tomar serán medidas antipopulares y que echarían por tierra lo que habría ganado el Frente Amplio. Dependemos de cuál va a ser el conteo de esos votos, del presidente, del nombre del nuevo presidente de Uruguay. Es una situación atípica, apelando como a la cultura política uruguaya, no tendría por qué haber conflictos en torno a ese resultado, por más ajustado que sea, por más pasiones que despierte el estar a punto de conquistar la votación o por perder por muy poco, pero sin duda que va a ser un final muy apretado. Hay que estar atentos. Ya algunos líderes, veíamos al secretario general del Partido Comunista, Castillo, que afirmaba el Frente Amplio va a reconocer los resultados, sea cual sea, a favor o en contra de eso. Sí, entre otras cosas porque es una alianza bastante diversa que va desde el liberalismo hasta la extrema derecha, y en el transcurso de la campaña han mostrado una conducta no muy cívica, ¿no? Más bien provocando e incluso hasta amenazando con sacar del poder a la izquierda, ¿no? Con unos indicadores macroeconómicos también bastante estables, con un capital en las arcas del Estado también que le permite, digamos, a quien vaya a ser el presidente no llegar a un Uruguay convulsionado a nivel económico, ¿no? Si bien es real que la economía se ha ido ralentizando y que tocará ser muy hábil, muy audaz para generar medidas que garanticen los derechos, que garanticen un nivel de vida, una serie de beneficios que los trabajadores, la trabajadora global y regional, bien compleja, ¿no? Tienen los consensos necesarios a la interna de la coalición de derecha para hacerlo mediante la vía del shock total, pero sin duda que, porque además explícita, algunas cosas sí se han dicho explícitamente. No votó ninguna de las políticas que ampliaban los derechos de los uruguayos y de las uruguayas, ¿no? Entonces, en ese contexto es evidente que las medidas que se van a tomar son medidas antipopulares. Sí, tocará ver, hay un elemento interesante. Luis Lacalle Pou es hijo de Luis Alberalle, quien fue ya presidente del Uruguay, y además quien impuso una ley que privatizaba las empresas del Estado, ¿no? Y esa ley fue después frenada, digamos, para algunos de los artículos, por el movimiento izquierda también, pero sobre todo por el movimiento social uruguayo, que logró un referéndum para eliminar de esa ley parte de su articulado. Es decir, lo que quiero decir es, ante la pretensión de imponer medidas abiertamente neoliberales, ya tenemos un antecedente histórico, casualmente el padre del que hoy se está disputando la presidencia. Y al cierre tenemos que en Chile organizaciones sociales convocaron a una nueva paralización para este lunes 25 de noviembre y la Central Única de Trabajadores a una huelga general para este martes, en demanda, entre otras cosas, de un aumento del salario mínimo y las pensiones a 500.000 pesos. Este domingo 24 se lanzó la convocatoria oficial para la huelga general progresiva prevista para este lunes 25 y martes 26 de noviembre en todo Chile. Y no hay tiempo para su primera emisión de este lunes 25 de noviembre. Para nosotros ha sido un placer acompañarles. Para nosotros informarle es un placer. Alerta, contacto sur. En el mundo, desde nuestro mundo.